Oye, chico Cervantes, te cuento, mi hermano, que compré una cama y esa es una sola traqueadera que no me deja dormir. Si tú supieras, mi hermano. Una cama que compré, no me sirvió para nada. Una cama que compré, no me sirvió para nada. La tuve que devolver, por tanto triqui triqui tra. La tuve que devolver, por tanto triqui triqui tra. Y mi novia compa, triqui triqui triqui tra. Mira mi negrita, triqui triqui triqui tra. No puedo moverme, triqui triqui triqui tra. La cama es muy mala, triqui triqui triqui tra. Te la voy a vender a Salvador para que se mueva sabrosón. ¡Uy! Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar. Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar. Parece una pelotera con tanto triqui triqui tra. Parece una pelotera con tanto triqui triqui tra. No puedo dormir triqui triqui triqui tra. Con su traqueadera triqui triqui triqui tra. La voy a vender triqui triqui triqui tra. No sirve para nada. Hey. Triqui triqui triqui tra. Oye, José, ¿qué opinas?